Bueno, yo soy locutor fundamentalmente, pero hago así como si fuera, oye, conejo, como si fuera la voz de un conejo. Y que así, y Tangalanga lo mata, y le dice, bueno, si la imitación que usted hace es una mierda. Bueno, yo a mis, ponele a mis, qué sé yo, 17, dice, lo escuché tantas veces al tipo, ¿y quién me iba a decir que 20.000 años después lo iba a tener en el asiento de atrás hablándome a la oreja? Sí. No, no, no, Impresionante, esa cosa que vos impresionante. decís, ¿viste? La Por Dios. capacidad para enganchar al otro y hacerlo calentar despacito, de Sí, manera tal sí, que sí. no le cortaba el teléfono. Porque una cosa es, si vos te tirás a la pileta enseguida, te cortan directamente. Obvio, Este y a la no, mierda. este daba la sensación de que seguía la conversación. Sí, qué tipo hijo de puta, por Dios, por Dios. Una maravilla, una Bueno, maravilla. te grabo. Dale. Cuando quiera, Quique. Sí, señor. A ver. Omar González Frau, locutor, el tipo. Pero quiero saber, porque hace un montón de cosas y aparte da clases de locución. Yo no sé si lo hace porque sabe o porque es un cara rota total. Andás a ver, ¿no? ¿Estás ahí, Omar? Sí, Quique, buen día, buenas noches, buenas tardes. Buen día, buen Sí, día. sí, sí, sí. Por Bueno, ambas cosas, te diré, por ambas sí. cosas. Bueno, pero especificame un poco si es que existe la posibilidad Sí. de redondear qué es un locutor. Uy, qué linda pregunta, la gran siete. Para arrancar, está Sí, ¿qué es? ¿Qué es? buenísima. ¿Qué? Si es que se lo puede definir, porque con el Sí. tiempo ha ido cambiando. Cuando yo Sí. arranqué hace 1000 años en LT2, que todavía era Radio Splendid, una radio del Estado, el locutor, había un locutor que se llamaba Locutor Estable, ¿no? Que era un tipo que llevaba el libro de novedades, que era un Sí. libro que si no lo llevabas te metían preso y te torturaban. Así que, claro, era una cosa infernal el susto que se le tenía a lo que se llamaba CONFER en ese momento, Comité Federal de Frente Radiodifusión. Radiodifusión. Bueno, Sí, los que señor. laburaban como locutores, no habían, estábamos en Rosario, no habían salido ni del ISER ni de ninguna parte. Había una ley que especificaba que para ser locutor tenían prioridad los ex empleados de correo. Mira. O sea que nadie Sí, te sí. tomaba un puto examen, nada. Claro. ¿Viste? Y todo es igual y nada es mejor. Exactamente. Entonces vos Sí, tenías, sí. yo tenía la rusa Moscalenco, por ejemplo, que tenía una voz totalmente destruida, no articulaba bien la rusa. La rusa iba y venía haciendo las compras, entraba a la radio con lechuga, con cosa. Yo me acuerdo de la rusa Moscalenco, divina, divina, pero de locutora nada, había estado creo Nada. que trabajando en el correo. Entonces, con el correr del tiempo todo eso fue cambiando, pero ¿qué es ser locutor, Omar? Sí. Bueno, primero voy a decirte qué ha sido y qué es para mí. Mi origen como locutor es bien diferente al tuyo en cuanto a que yo nunca había pasado por una radio. No sé si alguna vez hablé por un micrófono. Muchos años antes de entrar al ISER, recuerdo que yo sabía que podía hacer eso. Algo en mí lo sabía. Y yo era remisero. Y vivía en la ciudad de Moreno, que es el conurbano bonaerense, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y un día me tocó llevar a un señor que era el dueño, director, o qué sé yo, de una FM. Estoy hablando principio de, o sea, fines de los 80. Las FM empezaban a surgir así con asiduidad, ¿no? Y yo llego a este tipo y le digo, ah, vos sos el. Digo, a mí me gustaría ir a dar una prueba o algo así, le dije. Y al otro día fui a la radio y me dieron unos comerciales para leer. y debe haber sido una de las peores lecturas del mundo. Sí, sí, que sí. Por sí. Suerte, no, que por claro. suerte no hay, no está en no hay ningún registro, lado. No hay registro, no hay registro. Bueno, y eso pasó. Sí. Y bueno, esa no habilidad que tiene uno de no entender los mensajes de la vida, que claramente ahí la vida me estaba diciendo, pibe, esto es para vos, pero bueno, yo creí escuchar, pero pasaron unos 5 años sí. Hasta que empecé a estudiar. Y cuando empecé a estudiar yo no sabía qué era ser locutor. Yo lo que creía que quería era trabajar en la radio y decir las mañanas de Pessoa son tal o cual y esas cosas. Para mí era eso ser un locutor. Sí. Decir, en ese momento subíamos al bondi y le pedíamos al chofer un boleto de 35. Claro, no, claro. No de 35. Ni nada. Bueno, y claro. Después el laburo me fue llevando. Sí. Por eso... adhiero sí. plenamente cuando decís que esto es un oficio. Es más lindo decir, la profesión, para mí la profesión es así, asá. Sí, sí, sí, sí, me encanta. Pero es un laburo. Ahora, y es no, un oficio. ¿No había, Omar, algunos indicios previos? Por ejemplo, no sé, ¿no te hacían leer una poesía en la escuela sí, secundaria? Sí, Quique, ahí está, no me acordaba esa parte. Bueno, sí, bueno, sí, en porque, la escuela. Porque González Lea. Me parece, claro, me parece que a todos nos ha pasado sí, un poco sí, eso, sí, ¿no? Que a lo sí. mejor no pensábamos ser ni locutores, ni conductores, ni nada. Pero yo agarraba la viola, cantaba algo en los actos, siempre presentaba claro, a la claro. señora directora o al señor director, leía los comunicados, digamos, y no estaba relacionándolo con la radio. Sí. Simplemente sí, sí, pasó. Sí, absolutamente. ¿Qué sé yo? Uh-huh. Pasó. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Y se me ocurre pensar, Quique, que antes que locutor, y sabés que laburo de esto y que mis hijos siguen morfando porque laburo de esto. Sí, sí, sí. Y, pero no obstante, creo que sigo siendo más oyente que locutor. Ajá. Y a diferencia de que no tengo la posibilidad que tenía cuando era pendejo, cuando sí, era muy joven, sí, de sí. escuchar, no sé, de escuchar a Mareco, a Carrizo, a Martin claro, Aitz. Claro, claro. Sí. A vos no te gusta que yo diga estas cosas, pero me queda Pessoa y no tengo mucho, no tengo mucho más. Algún periodista que me guste, pero sí, hasta ahí. Sí. Pero como comunicador y que haga ese péndulo que a mí me gusta entre lo que es la calidad y la calidez de la sí, voz sí. y el contenido. Bueno, no te quiero citar permanentemente, pero no, contenido y continente, lo que hablamos sí, siempre. Sí, pero a ver, espera sí, espera un sí, cachito, sí, sí, sí. porque hay vale. una tendencia también a medio que a uh-huh. confundir todo. Pero no sé si está mal, porque por ahí las mezclas también son buenas a veces. Pero hay uh-huh. una tendencia a confundir todo. Porque no necesariamente un locutor como vos, dedicado sí. a la locución específicamente, uh-huh. no necesariamente es conductor de un programa ni periodista. No. Bueno, no. Esto no. quiero decir. Claro. Lo claro, tuyo claro, es claro. específico de los comerciales, de los anuncios publicitarios. Lo tuyo es eso. Como laburo, sí. Bueno, por lo que me garpan, sí. Sí. Es eso. Bueno. Sin duda. Bueno. Sin duda. No, no he conseguido que nadie me pague por charlar, por ejemplo. Sí. No he tenido esa suerte. ¿Pero eso porque no lo buscaste o por qué? Buena pregunta, Quique. En realidad, yo creo que me fue llevando el laburo y la claridad que siempre tuve y tengo es que yo me iba a mantener, yo iba a vivir en lo económico de sí, este laburo. Sí. Y es un laburo que me hace feliz a diario. Okay. Me sigue gustando, me apasiona. Uh-huh. A veces me hincha las bolas, como decimos en el barrio. Sí. Como a todo el mundo. Sí. Pero cada vez que si me hincha de más, digo, no, pará, pibe, no. A ver. Claro. Bueno, entonces digo, quiero especificar sí. un poco esto. Uh-huh. Porque en el laburo que vos estás haciendo, por ahí aparecen, por ejemplo, algunas dotes de actor. Ineludiblemente. Ahí está. Hay que hacerlo. Ahí está. Y sí, sí, ahí sí. Está. En el origen también, porque, por ejemplo, cuando yo empecé a laburar, antes de recibirme, empecé a ir a ver a... nuestros oyentes habrán de recordar, doblado al español en video récord, el show de Benny Hill, los más grandes, claro, los más chicos, no sé. Claro. Bueno, Empecé a ir ahí a mirar. Sí. A mirar y sobre todo a escuchar. Eso, ¿no? Es. Eso y a es. Ver cómo hacían el laburo. Sí. O sea que y está ahora. Sí, está sí, el doblaje, sí. Está el doblaje. Uh-huh. Bueno, la locución en off, por supuesto. Uh-huh. Las publicidades y largometrajes también, ¿o no? ¿Largometrajes documentales de Ciso Sí, Félix? ¿Te metiste en eso también? Sí, trabajé más de 10 años narrando documentales para Discovery, Nat Geo, Animal Planet, etcétera, etcétera. Ajá. Sí, mirá, fui el último narrador de La Aventura del Hombre, sí, de Canal 13. Sí. Que en esa época yo grababa 2-3 documentales diarios, un promedio de 2, suponte. Y si sacamos la cuenta, 10 años de lunes a viernes, que un día por ahí eran 3, otro día era 1. Sí. Pero si haces 10 por semana, 5 si querés, sí, hace por 10 años. ¿Cuántos? Y en realidad, sí, impresionante. Muchas veces me doy cuenta que hablo de cosas que no sé por qué sé y lo sé de ahí. Claro. El narrador lee todo. Sí, sí. Y algunas cosas se te quedan pegadas. Sí, sí, sí, sin duda. Y bueno, aprendés a básicamente aprendés a contar. Sí. Es eso. No es más que eso. No es más que eso. ¿Qué sé yo? No me quiero comparar ni en pedo con Miguel Ángel, pero por ahí, viste que Miguel Ángel dicen que decía que él solo le sacaba la piedra a lo que le sobraba. Exactamente. Bueno. Sí. Sin pretender semejante comparación, pero quiero decir, es eso solamente. No, no es eso, es un camino de algunos años. Está bien. Pero volviendo a lo que vos me decías de la actuación, hablar en español neutro, en el llamado español neutro o LATAM, sí, es una actuación en sí misma, yo no hablo así. Ah, ¿qué es LATAM? LATAM es Latin America. Ajá. ¿Qué sería? ¿Cómo sería? Mira, ahora que estoy aprendiendo mucho de fonoaudiología, o sea, ya lo sabía porque vos y yo, todos los que nos dedicamos a esto, lo sabemos porque lo aplicamos. Sí. De ahí a empezar a entender cómo funciona y qué sé yo, pero vos sabés que cuando hacemos neutro es más una voz cantada que una voz hablada. ¿Cómo es eso? Explica. Y más que explicarte, te lo puedo mostrar. Dale. Si yo estoy hablando con vos de este modo y entonces empiezo a decirte de la nada, verá que tengo un texto acá. Las flores no hacen ningún esfuerzo para abrirse, sencillamente se abren. Las aves no se esfuerzan para volar, sencillamente vuelan. Esa es su naturaleza intrínseca. Es como si estuviese hablando otro bueno, tipo. Bueno, pero ¿sabes qué me pasa? Parece otra persona. Claro, eso te iba a decir. Hasta hay otra sonoridad. Sí, sí, ¿viste? Pero otra persona. Hay otra persona ahí atrás. Sí. Hay otra persona con una vida ahí atrás de eso. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Es como la invención de un chirolita. Ponele. ¿Qué es eso? Es un muñequito. Es un muñequito. Claro. Sí, sí. Es un muñequito, sí. Bueno. Y esa es una actuación bastante, o sea, es una actuación, ahí claro, está, claro. No sé bastante qué, es una claro. Actuación. Sí, sí, sí. O sea que, a ver, se mezcla el actor, se mezcla el especialista en hacer voces, se mezcla también la práctica y la técnica de saber a qué distancia tenés que ponerte del micrófono, sí, para no claro. Saturarlo, para no pepearlo, como se dice uh-huh. Normalmente. Es sí. Decir, se va armando, como vos dijiste al principio, es todo un oficio. Sí, sí, es un oficio. Que está lleno de herramientas. Sin duda. Y me parece, este es un comentario de veterano, Pessoa, sí. Pero me parece que cuando hay un momento, decime si coincidís, si te ha pasado, te pasa. Hay un momento en el que se juntan, que todavía te da tenés soga, no te digo que tenés 1000 metros, pero sí, tenés un poco sí, de soga, sí. Y tenés una espalda un poquitito más grande. Sí, entonces claro. Podés jugar desde otro lado con algunas cosas. Claro. Bueno, en vos, yo, todos que estamos hablando de la pandemia y el estar en casa, sí. El laburo ha ido cambiando para nosotros. Vos ya lo hacías hace cuánto que estabas, podrías haber laburado en cuarentena desde que te fuiste a San Marcos. Y sí, claro, ahí. Claro, sí, muchos años. Y, sí. Bueno, y técnicamente ya no cambia nada. Mirá, se está haciendo doblaje sin ser presencial. Ah, ok. Ok. Y sea, sí, te claro, estoy hablando claro. concretamente de laburo. Sí, sí, sí, sí. sí. Te mandan el texto, el video, sí. en diferentes formas para usar con Pro Tools, con Reaper, son cosas específicas, pero bueno, son procesadores de audio, ponele, sí. para el que no conoce. Entonces, el actor, o el actor de voz, ¿no es cierto? Ahí esa sería la calificación. Sí. El actor de voz en su compu abre ese video, se pone en el personaje y esto que te digo se llama voiceover. Queda el original hablando abajo, ¿viste? Claro. Cuando se escucha, sí, bajito, bueno. sí. Exacto. Entonces sí. vos haces, bueno, en las mañanas con Pessoa yo estaba un poco y decido boludeces, sí. y ese es el laburo. Qué lindo. Entonces, qué lindo. Bueno, pero es que es así. No, es así. Bueno, porque me emociona escucharte también esa facilidad extraordinaria de hacer, meter un cambio y que la caja de engranajes vaya para otro lado. A mí me emociona. La verdad que me emociona, sí, sí. Me encanta. Eso es un lindo. Encanta. Somos unos diría tu amigo Fontana Rosa, somos unos pelotudos importantemente divertidos. Muy lindo. Bueno, ¿estás dando clases? Sí, estoy empezando a hacer lo que me gusta y como dijo Kevin Spacey antes de caer en desgracia, sí. que ahora lo putean todos porque sí, parece que todo. Se ha portado mal. Sí, sí. Pero bueno, no deja de ser un gran actor. Uh-huh. Como dijo Kevin Spacey, que su maestro, cuyo nombre ahora no recuerdo, gracias a Dios me acordé de Kevin Spacey. Sí. su maestro le decía que cuando uno asciende, debe mandar el ascensor hacia abajo. Ajá. Es la manera de sí. lo que haces vos, lo sí, que lo sí. que están okay. lo que hacemos los que entendemos cómo funciona eso es. El mundo. Sí. Hay una frase por ahí que dice que el hombre como género, ¿no? entiende la vida cuando siembra árboles bajo cuya sombra nunca va a descansar. Sí, ¿viste? Claro, claro. Bueno, claro. Entonces tiene que ver con eso, más que con una cuestión del mango para la milanesa, ¿viste? Ok. Tiene que ver más con eso. Bueno, y que también, sí, perdón. No, sí. El tema de las clases, digo, ¿qué, sí, sí, ¿cómo sí. estructuras las clases? Bueno, las clases, yo no soy un docente con formación docente. Sí. Soy un docente empírico, un docente natural, no sé, llámale sí, sí. como quieras. Uh-huh. Y estoy trabajando con Alicia Hernández, a quien conoces, una rubia que fue una audióloga. Sí. Y en realidad la que sabe es ella. Ajá. Y bueno, yo me apoyo mucho en eso y tengo una gran intuición y un oficio de 25 años. O sea que ella puede de alguna manera cubrir los aspectos que tienen relación con la respiración, la expulsión del aire y cómo sí. entra el aire, la capacidad claro. respiratoria, etcétera. ¿Mm? Pero hay otro montón de cosas que vienen después. Es como la relación que yo siempre cito de contenido y continente, ¿no? Exacto. Ella entonces es la olla, ella es el continente. Después hay un contenido que tiene que ver con la práctica. Sí, sí, sí, sí. Intención, tono, volumen, colocación. Uh-huh. ¿Cómo es todo eso? Claro. Bueno, mirá, en la dinámica sucede así. Yo las definiciones las manejo sí. con un lenguaje muy barrial. Está bien, está bien. Digo, no, para. Y entonces apelo al oído. Sí. Bueno, pero escúchame, sí. músico es el que ya es músico. Yo claro. no tengo dudas de eso. Se puede uno hacer músico, pero uno va a ser un choto sí. si uno no es músico de arranque. Con la locución pasa lo mismo. Es decir, se es locutor y después se descubre que uno es locutor y empieza después a mejorar su estilo, a ampliar sus horizontes. Pero hay está, una cosa mía. Sí, Quique, oscila. Sí. Oscila entre esas dos cosas, para mí y desde mí. Por ejemplo, yo te digo, Pessoa, ¿vos en qué tono hablás? ¿Vos sabés en qué tono hablás? No, ni idea. Bueno, ¿querés que lo busquemos? Busquemos. ¿Para qué tomo agua? Uy, le pegué al micro. A ver, vos escuchás, mirá, bam, recién escuché, bam, bam, bueno, bam, tiré un bam, do, mirá, bam, escuchá, Bam, bam, bam. Un día boludeando en el piano encontré una melo que... Sí. Que ahora no me la acuerdo, que la toca un chabón antes de los cuentos. Escuchá, decí así, Quique, seguime. A ver, decí. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Repetí eso. De, o sea, en tu tono cómodo. Perdón, de manera monótona. De manera monótona, sí, señor. Mono, uno, tono, uno. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 6 ta ta ta ta ta. Ta ta ta. Siga porque no escucho, una más, por favor. 1 2 3 4. Por ahí, ahí, por ahí estamos, por ahí. Van, sí, ahí está un poquito. Espera, está un poquito altito ahí. Van, baja un cachito. Baja un cachito. Van, ahí estoy, ahí estoy. Van. Pero no, no, no, no lo cantes. Vos no, solo no, no lo canto. Habla. Hola, hola, hola, sí. No, hola. No, hola no. 1, 2, 3, 4, 5, por uno, favor. 1, 2, 3, 4, 5. En do. En do, compañero. Usted habla en do, pero esa es su voz, sí, radial, brillante. Sí, ok. Porque okay, la voz de cuando prepara el fuego, no, no, usted no habla en do. No, ni en pedo, ni en pedo. Bueno, sí, pero escuche, sí, yo estoy en líneas generales en sol, más abajo. Sí, ahí me queda abajo a mí. Pero cuando vos haces... Te vas allá. No, pero, claro, sí, claro. Lo que pasa es que sí, vos tenés ese brillo maravilloso que Dios te ha dado, sí, entonces vos... Ese brillo sí, me lo dio Dios o lo construimos nosotros. Mira, te voy a decir esto. No, pues yo, si es de Dios, es de Dios. No, bueno, yo no te veo las manos, pero vos hacés con tu mano. Lo que pasa es que vos sos casi doctor. Ahí me vas a cagar. Sí. Pero, queridos oyentes y oyentas, sí, piensen, hagan con la manito así y digan cuánto mide una cuerda vocal. Sí. Ajá. ¿Cuánto mide una cuerda vocal? Bueno, ajá, ¿ya lo hiciste con la mano? Perfecto. Claro, claro. Una cuerda vocal de largo, sí, centímetro y medio, sí, más o menos. Sí, okay. No es lo mismo mi cuerda vocal que la de mi hija. No, claro, obvio. Exacto. Bueno, ancho, espesor de la, sí, cuerda. Ah, la miércoles. Más o menos 2,5 milímetros, sí, señora. Sí, sí, más, sí, o menos, ¿no? Sí. Bueno, Quique, el milagro de esto que estamos haciendo vos y yo, sí, es el movimiento de aproximadamente 1 milímetro entre esas dos cuerdas. Ajá, ok. Cuando escuchás a Freddie Mercury, a, sí, Pavarotti, sí, al pibe de Acaseca, que no me sale el nombre, y la... Sí. Sí. Bueno, a Juan Quintero. Sí. Cuando escuchás a la Negra Sosa, bueno, es 1 milímetro blandiendo esas cuerdas. No sé si es blandiendo, pero claro, es el blub que se mueven. Sí. Bueno, el ahora, milagro de la voz pasa. Qué maravilla que siendo una cosa tan elemental y tan simple, uno, por ejemplo, hasta por teléfono, atiende a un tipo que no ve hace 20 años y el tipo dice hola y vos le decís, Carlitos. Totalmente. O sea, ¿cómo puede ser eso? Totalmente. ¿Cómo puede? Claro. Eso es maravilloso. Bueno, eso es, me parece que ese es nuestro timbre identificatorio. Exactamente. Pero bueno, no está la licenciada para que me diga, sí, si eso es timbre o no, qué sé yo. Lo que sí sé, sí, es que eso nos identifica. Sí, mirá, bueno, ya hablás en do. Ya, sí, avanzamos un montonazo. Sí, ya está. Ya está, tu vida es otra. Ya lo tengo. ¿Cuánto te debo? No, nada, para vos nada. O sea, los 70 te van a agarrar sabiendo que hablas en do. Toda tu vida laburando. Sin saber que milanesa. Hablaba en do, como un pelotudo. Omar, te mando abrazo grandote. Abrazo enorme, che, un placer, muchas gracias. Gracias por este ratito, ¿eh? Por favor, un placer enorme. Maravilloso, bueno. Cuídate. Lo escuchaste a Omar González Frau, aquí. ¿Dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.